Bueno, metemos la primera nota del día de la fecha. Hablamos con Kobe Montesano, Fabi. Carlos Montesano, el abogado de la Asociación de Jugadores. ¿Cómo te va, Kobe? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día a todos. Los... Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, nosotros te queremos molestar porque tuvimos la semana pasada tratando el tema de Barrio Jardín, que es un equipo que juega el torneo federal, o jugaba, mejor dicho, el torneo federal, y que por un problema interno entre el main sponsor, a su vez asistente, jefe de equipo, y un jugador, discutieron, pelearon, se retira la sponsorización. A nosotros el máximo dirigente acá nos decía que retiraban el equipo, de hecho retiraron el equipo, ya la Confederación falló al respecto, dijo que Barrio Jardín ha descendido, entonces se suspende el partido en esa región, en ese grupo del descenso. Pero bueno, ahora hay una parte toda, que es la parte de los jugadores que estaban ahí con contrato. ¿Cómo queda eso? ¿Qué nos podés contar? Mirá, Fabián, eso es un daño irreparable. La verdad que estos chicos van a quedan a la deriva, el sistema, digamos, los expulsa, y lo único que les queda por hacer es un juicio laboral a esta institución, y ver si al final de todo el camino hay una sentencia que los favorece, y al favorecerlos el club tiene patrimonio suficiente como para hacer frente a las indemnizaciones, ¿verdad? Porque evidentemente son trabajadores por tiempo determinado, así lo ha dicho la justicia, así lo son, que se le ha incumplido el contrato, digamos, acá los jugadores son las víctimas de todo esto. Las víctimas de un sistema que permite que una institución así esté jugando a un nivel alto, y que debería tener reglas de aceptación distintas el sistema. Me refiero al federal, ¿no? Digamos, cuando uno ve este papelón, este club, y ve que la NU está jugando la misma competencia, dice, bueno, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? Sí, además se da una particularidad, ¿no? Sin discriminar a nadie, ¿no? Tucumán siempre tiene algún problema, ¿no? La plaza de Tucumán. Mira, la verdad que yo dejaría de lado la provincia, por ahí es una coincidencia, nada más. Pero sí tenemos problemas con Tucumán Bebé. Los tenemos porque se fue el federal, se fue sin pagar. Como cuando uno se va de un bar antes de que le traiga la cuenta al mozo. Y la gente de Tucumán Bebé hizo lo mismo. Y el tribunal falló, digamos, tardíamente. Ahora sí están inhabilitados y todo bárbaro, digamos, uno lee la sentencia ahora y dice que es fantástico, pero entre medio, entre el 5 de septiembre y la fecha del fallo, Tucumán Bebé pudo presentarse a jugar el federal femenino, que era lo que no debió pasar, porque ya a esa altura ya Tucumán Bebé no había cumplido con el libre deuda. Ahora viene a pasar esto, que es peor, porque los jugadores ni siquiera pueden reinsertarse en ningún club, con lo cual... Y con una temporada por recorrerse todavía muchísimo. Claro, es terrible, es terrible, es lastimosamente terrible. Y esto no puede volver a ocurrir, o sea, hay que generar reglas que aunque disminuya la cantidad de participantes, sean más duras. Y esto debería pasar en todas las instituciones, en todos los ámbitos del país, te lo digo, no en el básquet nada más. Porque está pasando en todas las competencias. Pareciera que lo único que buscamos son grandes títulos. 100 equipos jugando el torneo federal o la Liga Argentina. Pero ¿qué vemos después adentro? Vemos que hay instituciones que están para competir, para soportar una competencia tan grande y tan importante. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque me parece que si no es como el recital del Indio Solari. Entran todos, los que tienen entrada, los que no tienen entrada, y después se producen los disturbios que se producen. Y esto es un poco así, digamos. Las competencias tienen que tener un nivel y normas de aceptación más rígidas y más rigurosas. y el que se quede afuera se quedará afuera, lo lamento. Alguno del otro lado, de la vereda, dirá, este tipo está loco, porque está sugiriendo que haya menos fuentes de trabajo. Yo no sugiero menos fuentes de trabajo, yo sugiero que haya fuentes de trabajo reales, reales, no inventadas, porque esto es un invento. Lamentablemente hay un equipo que está en una competencia que juega 7 partidos, hay chicos que firmaron un contrato como corresponde y creen y tienen ilusión de jugar un federal y no lo juegan. Entonces algo funcionó mal. Del lado de los jugadores, nada. El que admite este equipo posiblemente deberá mejorar el control de calidad, por así decirlo. Fabi. Bueno, estamos hablando con Kobe Montesano, con Carlos Víctor Montesano, el abogado de la Asociación de Jugadores, aclarando, quedó más que claro, ¿no?, el tema de la de lo que pasó en Barrio Jardín. Esto tiene que ver también con, siempre decimos lo mismo, tiene que ver con una cantidad de equipos que por ahí no están en condiciones de poder participar, y a raíz de ahí, bueno, surgen este tipo de inconvenientes. Te pregunto, Kobe, si tenés información o tenés idea de la situación actual de Peñarol de Mar del Plata y los jugadores de Peñarol de Mar del Plata, porque llegaron comentarios, rumores, acerca de que hubo como una especie de parate por 48 horas de los jugadores profesionales de Peñarol por falta de pago, y si es así, si sabés, ¿qué está todo eso? No, esa información no la tengo, sí tengo que no estaban al día, digamos. Hasta ahí no conozco ninguna medida, digamos, de fuerza que la puede haber habido, pero la verdad es que no tengo claro eso. ¿Y el resto de los equipos de liga están al día hoy? No, algunos sí, otros no. La verdad es que recién empieza, y como todo, algunos están al día y otros no. No tengo un sondeo. En general, nosotros lo hacemos trimestralmente, el sondeo. No hemos hecho todavía este sondeo, o sea que con precisión no te lo puedo decir, pero sí hay equipos que están al día, y al menos todavía no tenemos ningún problema ni ninguna queja grupal de ningún equipo. Bueno, señor doctor Carlos Montesano, le agradecemos mucho el contacto y seguimos al habla. Cuando ustedes quieran, para hablar de lo que quieran, y no tiene otra cosa más que llamarme, y no hay problema. Por ahí hay gente que se siente incómoda, como se dice ahora, no me siento cómodo, estoy incómodo. O sea, que le cae mal o le cae bien esto. Yo lo lamento, es mi pensamiento y es lo que está ocurriendo, creo yo. Y si no, que demuestren lo contrario. Lo lamento. Hay veces que no es lindo decir las cosas feas, pero hay que decirlas. Bueno, muchas gracias como siempre, un abrazo grande. Abrazo para todos y a disposición. Hasta ahí la palabra de Carlos Montesano, secretario de la Asociación Argentina de Jugadores de Básquet, Fabi contando un poco la situación de Barrio Jardín y también del tema de los clubes de la Liga Nacional.